desperté con tus caricias en el alma. Y a los picos entamaben a clarear. A mi overa un silguero esgranaba un dulce cantar. Sentíme un dios en la gloria de Quirós. Ya sabes que vamos lentos porque vamos despacio, ¿no? Vamos lejos. No entiendo tu pregunta. No, Madrid. En mi streaming lo estás viendo. Gente que va a pitana, solidaridad con los mineros. Hay muchos canales sociales y si estás en Madrid, pues acércate donde estamos, que es la mejor forma de vivirlo, ¿no? En la calle, con las emociones y con la gente que está trabajando. No, no son los WhatsApps, son los mensajes vuestros. Cada vez que recibo un mensaje de chat de Bambuser, conmigo para que yo no me despiste de vuestros comentarios, de vuestras preguntas. Ahí vemos, no sé si podéis oír, pero está ya gritando a la gente porque van llegando los mineros, van llegando abriendo el camino, pasan los bomberos de Madrid, que se han solidarizado totalmente con la lucha minera y que van los... Bueno, pues vamos otra vez a escuchar el audio del streaming de Suizu Lucha, que está pues ahí en las proximidades de Moncloa. A ver qué está pasando por aquella zona. Gracias, gracias por los halagos. Espero que un día me los voy a creer y voy a dejar de ser tan ovariosa, ¿no? Estamos deseando de que lleguen, estamos deseando que podáis verlo. Es increíble lo que va a pasar aquí en breves momentos. Madrid se funde con Asturias, con toda esa cuenta minera del norte de España, que está aquí hoy para visibilizar sus encierros, sus luchas. Recordamos que lleva más de 40 días en huelga, sin cobrar, la mayoría de ellos, porque están defendiendo lo que creen que es justo, lo que creen que es suyo y lo que legítimamente en un convenio firmado por el gobierno español está pactado, que son las ayudas al sector minero hasta 2018. Ayudas, recordamos, que vienen de Europa, no del presupuesto español, y que están en principio garantizadas. Gracias, Radio Cast, me alabáis, también me dais nervios, porque es mucha responsabilidad, tratando de comentaros lo que está pasando aquí, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho, tratando de acercar un poco más las luchas en contra de un sistema tan injusto como el que tenemos hacia la población, para ver si así poco a poco nos vamos dando cuenta de que la unión hace la fuerza y de que los recortes y las manipulaciones del Estado van a ir a vamos a trabajo sin una vida digna y solo con trabajos precarios, con falta de derechos y con un montón de problemáticas. Tenemos coches que cuando van pasando van pitando en solidaridad con los mineros, acercando aquella masa de luces que no soy capaz de ver, pero que es una imagen que te saca los pelos de punta, que te encoge la garganta y el corazón. De verdad, esa gente, cómo trabaja unida, cómo conocen y cómo entienden, ¿verdad? Y sobre todo la solidaridad colectiva, ¿no? Gracias a vosotros por escuchar, por dar interés al trabajo que hacemos aquí desde Madrid hoy con los mineros. Vamos a estar estos próximos dos días siguiendo con ellos todo lo que nos dejen, todo lo que podamos, tanto nuestras fuerzas como las baterías, también nuestra estimada policía, ¿no? De momento parece que hay tranquilidad, no hay tensión, hay mucha emoción aquí en Moncloa, las luces están de procesión, los que vienen caminando, que vienen todos muy emocionados, dando las gracias al pueblo de Madrid por este recibimiento que está dando, ¿no? Aquí también queremos recordar que hoy no solo está el pueblo de Madrid en este recibimiento, sino que se ha trasladado a Español para estar aquí hoy solidarizándose con los mineros, ¿no? Viene gente grande, gente grande de Barcelona, ha venido gente de asambleas de muchos autobuses de toda Andalucía, y de La Mancha, gente que ha querido estar aquí hoy, esta noche, con esta lucha que, aunque les sea lejana, no les es ajena, ¿no? Les es propia, una manipulación más para recortar derechos al interés común, al bien general, y dárselos a los que de UNESA, ¿no? Que recordamos que es el lobby más importante que tiene España ahora mismo. Es un lobby muy fuerte, formado por empresas como Endesa, Iberdrola, etcétera, de reforma de energías renovables, y que ahora están tratando de cerrar también un sector como es este de la minería, ¿no? También recordamos la angustia de las palabras del compañero minero, que era jubilado, que estaba bien, que podía estar en mi casa, puesto que he salvado mi cocido, pero tengo hijos, tengo nietos y quiero luchar por un futuro para ellas. Recordamos que está muy deprimida, estamos hablando de exclusividad en la parte de la cuenca minera, y que si se cierran estos puestos de trabajo, esta forma de vida, sin una reconversión que no ha ocurrido, sería muy difícil poder dar un futuro digno a todas estas personas que dependen directa o indirectamente del carbón. Aquí están llegando, vienen con sus cánticos, me voy a callar para que el gas, el rumor, los aplausos, los gritos, la emoción de todo un pueblo que rompe una noche tan legítima. Aunque las metodologías de vale, yo me voy de familia ahora, ¿vale? Voy para allá. Si quería que lleguen, ¿sabes? Pero como veas, tía, porque yo... Se está cantando Santa Bárbara Bendita, mis pelos están de punta, la emoción que estamos de hacer las imágenes, está todo muy negro. Pero allí esa columna de luces que viene despacito andando son los mineros que están aproximándose a su entrada a Madrid. Hoy luchando por defender un convenio firmado y sellado por el gobierno español que rompe impunemente. La piel de gallina somos varios que ahora mismo la tenemos, aquí vio de las caras de la gente, es una pena más podáis ver, está bastante emocionado el pueblo madrileño, toda la lucha, toda la gente que cree en otro mundo, en otra fórmula de política más participativa, donde el interés común prevalezca sobre los privilegios, ¿no?, de lobbies y de intereses personales o financieros. Se aplaude la llegada de los... que trae los cánticos y que está abriendo la marcha, ¿no? Ahí vemos a los bomberos, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Es increíble la emoción que está habiendo aquí, silenciosa, apagada. La gente no tiene palabras, solo estamos aplaudiendo, ¿no? Son momentos que te hacen creer que todo es posible y que podemos cambiar el mundo si nos unimos y estamos juntas. Si colaboramos en vez de reñirnos, si nos miramos en las cosas que hacemos bien en vez de solo los defectos, si somos autocríticas, si entendemos la contienda política y queremos cambiarla de verdad, nos están llegando los mineros. Es muy, muy, muy bonito lo que está llegando. Es muy bonito. Estamos escuchando el sonido directo del audio del streaming de Soy Su Lucha en la llegada de los mineros a Moncloa. Ahí están llegando, es increíble. Pero esas luces son las luces de sus cascos, que hoy las llevan puestos para identificar. Gracias, Eslovaquia. Eslovaquia, perdón. La lucha de la clase obrera. A gritos que iba la lucha de la clase obrera, aplausos, un montón de emociones que están viviendo aquí desde Madrid. Están entrando las compañeras mineras de distintas cuencas, de Asturias, de Oviedo, de León, de Palencia. Es increíble lo que... Aquí están compañeras, aquí están siendo arropados por el pueblo Madrid entero. Madrid entero desea ser minero. Entero. desea ser minero. Es muy, muy emocionante, lo estamos viendo. Es increíble la procesión de bombillas, de cascos que tenemos aquí, de banderas de distintas comunidades que están aquí representadas, de un montón de gente que ha venido a apoyarles, de un montón de gente que hoy se siente minera, de un montón de gente que se siente esperanzada con su lucha, que quiere apoyarles, porque ven ellos un ejemplo de defender nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos que nos están robando. Nos vamos a otro lado. Bueno, pues ahí estaba ese audio en las cercanías de Moncloa, de Soy su lucha. Vamos con un poco de música y seguimos contándoos lo que está pasando en esta noche minera. Casi todo el mío dinero. Corralito, corralito, corralito. depositó el mío dinero. Otra vez hasta las proximidades de Moncloa, creemos. Vamos a conectar con Javier Marcha Negra en Twitter. Bueno, cuéntanos lo que está pasando por ahí, dónde estáis y qué está sucediendo. No sé si nos podéis escuchar. Decías que estabais ahora mismo en el intercambiador al lado del arco del trufo de Moncloa. Nada, hemos perdido la comunicación. Bueno, muchas dificultades, como podéis comprobar, para escuchar y para que nos escuchemos. Sobre todo por la cantidad de gente que bueno, estamos comprobando y estamos viendo tanto en imágenes a través de los streaming de vídeo de alguna gente, sobre todo la gente del 15M que está utilizando esa herramienta para difundir las imágenes y bueno, y los contactos telefónicos que estamos teniendo con la gente pues que está ahora mismo en esa marcha negra. Hablábamos, escuchábamos hace unos segundos a Javier, el responsable de la cuenta de Twitter Marcha Negra, también de la radio minera, que todos los días emitía un programa desde la propia marcha. Vamos a seguir contándote las cosas que vamos viendo aquí en este programa especial desde Radio Crash en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org. y en los chomos, tres de la fonte, che los grises, querri pa'l monte, son muchos días sin saber nada, subí a buscarlo, ¿dónde andará? Carbón. emprendo el viaje al país de las luces. Suena el camín, peles caes del silencio. Rayones medranosos donde nun pasa el tiempo. Suena el camín que nun deje de sonar. Suena el camín que nun deje de sonar. Caminen en llenos de duldes. Suena el camín tras la puesta de sol. En mitad de la noche de Deva Castropol. Suena el camín en el Palacio Real. Por ya no de viajar, por Chen al pasar. Suena el camín que nun deje de sonar. Suena el camín que nun deje de sonar. Pues seguimos aquí en este programa especial en la noche minera. Llevamos desde aproximadamente las 9:15 de la noche aquí contándote algunas de esas cosas que están pasando. No podemos contártelas todas porque es imposible, pero bueno, pues una multitud de gente que está recibiendo la marcha negra, esa marcha minera que partía el pasado 22 de junio desde distintos puntos del estado, desde Asturias, desde León, desde Teruel. También se incorporaron los mineros de Palencia y bueno, pues una marcha que está en las proximidades de Moncloa. Bueno, la cantidad de gente que hay es increíble. En principio, bueno, su intención es llegar a la Puerta del Sol, coger la calle Princesa, Gran Vía, Alcalá, y acercarse a la Puerta del Sol. Iremos contándote, iremos intentando nuevas conexiones, aunque está resultando complicado, pues como te decimos, la cantidad de gente pues está dificultando las coberturas, pero bueno, aquí seguimos contándote lo que pasa en Radio Crash. Desde el Twitter podemos leer: somos mineros, no terroristas, están en la marcha negra, apoyo a los absoluto a los mineros, noche minera. La noche minera será la más luminosa de todo el año. Gracias a todos de verdad, una imagen vale más que mil palabras, una imagen en la que se recoge pues toda la zona de Moncloa abarrotada. Bueno, gente que se pregunta por dónde va la noche minera. Es difícil saber en qué lugar concreto están los mineros de la marcha, los mineros caminantes, que como habíamos podido escuchar, pues la organización preveía que fueran las columnas de los mineros que han recorrido esos casi 500 kilómetros a lo largo de todos estos días, unos mineros que llevan en huelga también pues desde ya aproximadamente mes y medio. También recordar que en los distintos pozos hay mineros encerrados. Aquí en Asturias llevan 44 días, en León, en la zona del Bierzo, algún día más, mineros encerrados en los pozos Candín y Santiago, aquí en Asturias. Y bueno, también recordar que mañana a las 11 de la mañana habrá una manifestación con salida de Colón, que esta noche, esta misma noche, a partir de las 3 y las 4 de la mañana partirán autocares desde Asturias y también desde las otras zonas mineras hacia esa manifestación. Y bueno, una noche minera que se prevé que sea larga, que continúe. quería. Escuchar el audio de Soy su lucha, aunque está habiendo dificultades, os pedimos disculpas de antemano por la calidad del sonido, pero bueno, intentamos acercaros qué es lo que está pasando ahora mismo en las calles de Madrid, en concreto por la calle Princesa de Madrid, por donde va circulando esa marcha minera y esas miles de personas que nos están acompañando. Y que por el morro, cuatro personas, entendemos que con un análisis bastante eficiente, han decidido cerrar las ayudas, cerrar lo que significa la vida de este sector, pero lo que significa condenar a muchas familias y a muchas personas a la exclusión social, al dejarles una cuenca donde no hay nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como decía, estamos aquí paseando la calle Princesa, vamos a llegar a la altura que... Vale, me dicen que lo que hemos visto antes es la Asamblea de Vallecas, su chifarria, y no la Sinfónica está en Sol, y tocar ahí, me hace oír, la que más nos ha emocionado, y la que nos ha hecho a todas sentir. Que es posible, que su lucha es nuestra lucha, que es legítima y que no podemos pararla. Sabemos que es cuando les gusta atacar. Ahora la presión social, la representación cívica aquí es tan amplia, tan masiva, que si hicieran cualquier carga sería un desastre para ellas. Vemos que es masiva la concentración. Vemos hasta una bandera de Bolivia aquí apoyando a... Recordemos que Bolivia ha nacionalizado a la eléctrica, es muy bueno, porque recordemos que los intereses transnacionales no son los intereses del Estado, de la ciudadanía española. A gritos de si se puede, vamos caminando, compañeras y compañeras, apoyando a las mineras que han venido aquí para reivindicar una partida que se basan en días de huelga. Demandando que se cumpla un tratado que ha firmado el gobierno y que está en plena vigencia. Bueno, pues las palabras de su y su lucha, ese streaming de ahora mismo en la calle Princesa, por donde va circulando esa marcha negra, caminando en dirección a la Puerta del Sol, y bueno, miles de personas acompañando a todos esos mineros y las mineras que también han caminado desde sus lugares de orígenes para llegar a Madrid. Sigues aquí en Radio Crash, en la sintonía del 105 de la FM y en la www.radiocrash.org en este programa especial.

A mí lo que me preocupa es que el gobierno interprete eso, que interprete que los mineros queremos ser algo más de lo que realmente somos. Los mineros somos unos trabajadores normales, que tenemos la suerte de estar organizados y que queremos pelear por lo nuestro. Y a partir de ahí, si el gobierno interpreta otra cosa, yo creo que sería erróneo. Pero seguramente que de aquí a una vez que finalice el verano vamos a tener que nos ver todos. Lo que nos cuentan los funcionarios, los maestros, la sanidad, etcétera, etcétera, va a generar otro conflicto de mayores dimensiones que el nuestro. El nuestro somos poca gente, pero bueno, pues las muestras de solidaridad fueron muchas. Pero yo creo que este iba a ser un problema general de todos los trabajadores de este país. Si no nos organizamos, si no nos unimos y si no peleamos por lo que es nuestro, no por nada que no sea nuestro, por lo que no es nuestro, yo creo que este gobierno nos va a situar en como si sea hace 40 años. O sea, vamos a perder más derechos, los más derechos de los que se consiguieron en los últimos 25 o 30 años con democracia, los vamos a perder en escasamente 5 o 6 meses. La última, Fabián. Mañana ponemos la guinda al pastel que vamos a cocinar esta noche con esa marcha nocturna. Cuando catemos el pastel valoraremos si estaba muy bueno, que seguro que lo está. Pero de lo que llevamos de marcha, ¿con qué te quedas? Con la solidaridad de la gente, eso es obvio, y con la capacidad de todos estos chavales, sobre todo de las 4 o 5 mujeres que están en la marcha, que son mineras, que trabajan en el interior de la mina, y que bueno, pues había un poco de guasa por parte de los chavales, dice, estas no aguantan, y dieron un ejemplo brutal. Yo creo que con esas 3 o 4 cosas son con las que me quedo. Gracias. Venga, a vosotros. De tonga, ja en passa la coixera, pendiri va, pendiri va, jo, el seu saber ja reposa, camí de que s'escaeta. Ven del seu antiu ponga entero, que poria to en casa d'ella, pendiri va, pendiri va, jo. Colos no mescabudaos, en la que fada estanchera. Un sé lo que deben ver, que ellos también les palabres, a los que tienen un filo, del torre suey un esmanes. Vaigo por verte, calles no cierreros y la pala de los viejos van por borrate de los mis huellos y manes, pero no son quien a ellos. Nahua por verte, peles calles no cierreros y la pala de los viejos van por borrate. Vamos a intentar volver al meollo, al centro de esa marcha negra. En este caso, como tenemos dificultades para conectar telefónicamente, Soy Su Lucha sigue con su streaming de vídeo y vamos a aprovechar ese audio para, bueno, pues para recoger algo del sonido ambiente que se está escuchando ahora mismo por las calles de Madrid. Aquí estamos, compañeras, caminando hacia el sol, que no está en Madrid, que se acerca y salimos. Porque esto que está viviendo hoy en Madrid es digno de vivirlo, es digno de emocionarse, es digno de fijarte en las lágrimas, es digno que te pongan los pelos como puntas, de ver que juntas se puede, que la solidaridad obrera existe, que la gente se solidariza con la lucha de los demás y entiende que es momento de defender derechos juntas, independientemente de que quien gane sea vecino. Esto es importante, esto es una parte importante de este proceso. Que aunque los medios y el gobierno quieran mitigar, ya ha sido vivida, ya ha sido incorporada a nuestros genes, en nuestras células, en nuestras memorias. ¿Cómo? Vamos aquí, grabamos un poco de la cabecera, lo que la tendremos. Gracias, Radio Cajas. Estamos aquí, estamos luchando contra esa cantidad de gente, estamos luchando con las mentiras de Radio Nacional, que dice que apenas somos unas decenas de personas. Como podéis ver, es mentira. Llevamos horas caminando, enseñando gentes, caras nuevas, espacios nuevos, espacios de confluencia, espacios donde la gente está encontrando, está luchando. Estamos trabajando, compa. ¡Venga! Vale. Vemos que aquí vienen más ucranianas. Muy bonito el Malsiña y de Santa Bárbara, una canción que hoy nos pone los pueblos de punta a todas aquí en Madrid. La solidaridad es tremenda y la cantidad de gente que hay aquí también. Son súper pesados, ¿no? Con lo de... ¡Hala! ¿He perdido mi tabaco o qué? Vemos Plaza de España realmente la recibida, cómo está de gente. Va a ser otro gran momento, entendemos. Otro gran momento de compartir, de ilusionarnos, sobre todo de ver que juntas podemos, ¿no? Cada uno tiene su cántico aquí hoy. Hemos oído como ya unos 17, 18 mil distintos. Gran Vía está arriba. Gran Vía, vemos que no nos van a querer dejar pasar por ahí. No sabemos las personas de las lecheras, lo vamos a descubrir en breve. Porque hay tanto número que ni se sabe cuál de los dos va a ser impedimento hoy. Entonces... Bueno, que la lechera ¡Aña! Parece ser que yo... ¡Aña! Gracias. Pues ahora mismo esa marcha negra, esa marea negra, esa noche minera está en las proximidades de la Plaza España. Hemos podido ver a través de esas distintas fuentes que vamos siguiendo a lo largo de esta noche, de ese streaming de audio y de vídeo, los Twitter y algunas fotografías. Parece que está pues en las proximidades de la Plaza España, ahora mismo la marcha negra. También estamos leyendo que la Marcha Negra llega a Plaza España, donde esperan cientos de personas. La calle Princesa está llena de arriba abajo. Bebe madrugar, morena salada, bebe madrugar. Vende que te conozco, no tengo vagar, morena salada, no tengo vagar. Ya maldigo la noche que te fui rondar, morena salada, que te fui rondar. Toda la noche pasé, venía pensando en ti, que el amor y mi perro y yo ni un feliz, morena salada y yo ni un feliz. Toda la noche pasé, venía pensando en ti, que el amor y mi perro y yo ni un feliz, morena salada. Que estamos escuchando música a lo largo del programa de Suacuamieva, de la Colla Propinde, de Felpeyu, y también, como no, no podían faltar en este programa la música de Espanta la Xente. Vamos a escuchar ahora un tema de ellos que lleva por título El Canciú, El Minero. Fios de esta tierra